He probado el sabor de otra piel, pues quería olvidar el ayer. Con caricias compradas tan solo intentaba olvidarte. El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte. Pero eres una daga en mi pecho, no puedo sacarte. Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel. Fuimos un par de desconocidos jugando a amarse. Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme que eras tú la que estaba en mi lecho. No puedo aguantarme. ¿Cómo dice? Estas ganas que tengo de amar, de entregarme si el punto final. Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama, un nido de amor. Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar. Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata, ni con mil caricias la pude olvidar. Vaya mundo de Villa Corina, los solitarios. Para el Oreja, el fondo de Malvinas. Para Carlitos, los dementes de Villa Libertador, los bicheros. El fondo de Cerro Norte. Para el Fede, para el Poli, la 26. Para los incomprendidos del liceo. El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte. Pero eres una daga en mi pecho, no puedo sacarte. Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel. Fuimos un par de desconocidos jugando a amarse. Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme que eras tú la que estaba en mi lecho. No puedo aguantarme. A ver cómo cantar. Estas ganas que tengo de amar, si el punto final, este amor que reclama tu cuerpo en mi cama, unido de amor. Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar. Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata, ni con mil caricias te pude olvidar. Me lo ocurre Villa Los Llanos, Puerto Willy, el fondo Villa Martínez. Quien el cabildo, el loco Martín, con el negro Maxi, Johnny los infieles, el loco Tallo, los fenómenos. Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar. Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata, ni con mil caricias te pude olvidar. La banda del Corsa, La Plaga, lo quiero, Liceo.